Reporte semanal de Amarca Argentina. Un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escuchalo y descargalo cada semana desde nuestra web. www.amarcaargentina.org. Amarca Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Hola, ¿qué tal, amigues? ¿Cómo les va? Soy Ariel Fichera, periodista de radio de la Azotea Comunitaria de la ciudad de Mar del Plata, y les traigo un panorama del estado de situación a nivel local respecto de la pandemia de coronavirus. En lo que tiene que ver con los números, les cuento que al día de hoy, martes 28 de julio, son 368 las personas que están cursando la enfermedad de manera activa. Un dato que en las últimas dos semanas ha empezado a preocupar es que en el 40% de esos casos no se ha podido todavía establecer el nexo epidemiológico, con lo que estamos concretamente ya dentro de la fase de lo que se conoce como transmisión comunitaria, y esto ha traído mucho debate aquí a nivel local, ya que el gobierno municipal ha sido bastante reticente a admitir esta situación, por un lado para no generar alarma y por otro también claramente como una cuestión netamente política y de no admitir que en un conglomerado poblacional tan importante como General Pueyrredón hay transmisión comunitaria del virus, pero la realidad marca que eso es así. Una cuestión importante que va a ocurrir en las próximas horas es la inauguración oficial del hospital modular que se construyó en inmediaciones del Hospital Interzonal General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata. Este hospital modular es uno de los 12 que se construyó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a instancias del Ministerio de Salud de la Nación. Y empezó a funcionar. En los últimos días ya hay 11 personas que están internadas en esas instalaciones, 3 de las cuales están necesitando de respiración artificial para llevar adelante el tratamiento. Paralelamente a que esto ocurre con el número de los casos, se siguen flexibilizando actividades y ampliando horarios de actividades que ya se estaban desarrollando. En el transcurso de esta semana van a volver a funcionar los shoppings de la ciudad, pero en modalidad galería, es decir, van a poder abrir los locales de ventas de productos, pero deben permanecer cerrados tanto los patios de comidas como las zonas de juegos infantiles y los cines, y también van a estar clausurados los baños de esos espacios para que no puedan ser utilizados. Otras actividades que en los últimos días han vuelto a abrirse en la ciudad tiene que ver con el desarrollo pleno de la gastronomía, es decir, todos los rubros de la gastronomía ya están funcionando, pero con horarios que a partir del día de hoy también serán ampliados. Los restaurantes podrán abrir hasta las 0 horas de cada día, en tanto que las cafeterías y las cervecerías todavía continúan con el horario de apertura de hasta las 19 horas. Más actividades de modo independiente han sido habilitadas, como los servicios de terapistas ocupacionales, paseadores caninos y otras actividades que hasta ahora no estaban permitidas. Y también se ha generado una ampliación de los horarios para las actividades físicas al aire libre. Se han instalado dos horarios distintos, uno de 6 a 10 de la mañana y el otro de 19 horas a 24 en la tarde-noche. El panorama, según un estudio realizado por la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, indica que en las próximas semanas, de acuerdo a, obviamente, los niveles de cumplimiento de protocolos y de responsabilidad individual, se podría llegar a tener un pico de entre 700 y 1000 casos activos a nivel local. Esto es un estudio que se publicó la semana pasada, de acuerdo a todos los indicadores que se vienen desarrollando hasta este momento en General Pueyrredón. Más o menos este es el panorama aquí en la ciudad de Mar del Plata. Desde ya nos mantenemos en contacto. Les mando un fuerte abrazo. Aquí Juliana Crucianelli, de FM de la calle, en la localidad de Bahía Blanca, informando acerca de la situación que vive la ciudad respecto del COVID. Hoy se confirmaron 11 casos nuevos, 16 recuperados y la novedad de que una persona falleció. En total hay 496 casos confirmados en Bahía Blanca, 268 activos, 213 recuperados y 15 personas fallecidas. Actualmente en nuestra ciudad estamos en fase 4. Se abrieron hace un par de días, al inicio de la semana, los bares, restaurantes y lugares gastronómicos con las medidas de distanciamiento social, cuidado e higiene que requiere. Se está evaluando la concurrencia a estos lugares durante esta semana. Otra cuestión también para mencionar es que inició el operativo de detectar en algunos de los barrios de la ciudad. Se trata de distintos grupos de médicos y médicas, personal de la salud que está yendo casa por casa a entrevistar a los vecinos y a las vecinas para preguntarles si tienen síntomas y si ya se han vacunado contra la gripe. De no ser así, también se les ofrece la posibilidad de que ahí mismo y en el lugar se vacunen contra la gripe. Otra de las cuestiones también que se está conversando y que está haciendo eco en algunos medios es la situación dentro de la unidad penal número 4 de Villa Floresta, aquí en nuestra ciudad, la situación particular de los internos de allí, porque están denunciando que hay muchos más casos de los que se dicen. En total hay, por lo menos hasta las últimas horas, hubo 22 casos dentro de la unidad penal, pero se habla de que son muchos más y que ya están directamente decidiendo no testear a las personas que están allí. Esa es una de las principales preocupaciones que tienen los internos y que han estado manifestando a sus familias y a los medios de comunicación. Desde el Valle de Tras la Sierra informa Débora de Radio El Grito. En primer lugar, queremos destacar que existe en el Valle del Oeste Cordobés, que nuclea alrededor de 100.000 personas distribuidas en 4 departamentos, existe una preocupación creciente manifestada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras las Sierras y por la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, vinculada a los casos de abuso y arbitrariedad policial. Son muchos en ese sentido las denuncias que han recibido estos dos espacios sobre situaciones en las cuales las fuerzas represivas actúan de manera arbitraria o bien persiguiendo, hostigando a personas que circulan por la vía pública. También queremos destacar que en estos tiempos de pandemia las personas gestantes se encuentran en una situación bastante vulnerable. Por tal razón, vienen realizando diferentes acciones para visibilizar la necesidad de que el Estado garantice un parto cuidado y respetado sin riesgos para su salud y para la de las personas por nacer. Otro elemento que nos parece como importante compartir desde acá, desde Radio El Grito, es que a la medida que crece la crisis económica en el Valle, también crecen las redes de solidaridad vinculadas a la economía social en Tras la Sierra. En ese sentido, queremos destacar que existen almacenes con producciones locales, redes de intercambio, trabajos cooperativos, compras comunitarias, como experiencias organizativas que afloran al ritmo de esta pandemia en el Valle del Oeste Cordobés. En el contexto de aislamiento, se refuerza la solidaridad, el cooperativismo y la autogestión para atravesar esta crisis que colapsó los bolsillos de los trabajadores de la economía popular. Informó Débora de Radio El Grito desde el Valle de Tras la Sierra. Soy Cecilia Salguero, integrante del colectivo de Radio Sudaca, la radio comunitaria de Trelew. Radio Sudaca, junto a otras organizaciones y colectivas locales, convoca a una movilización en defensa de los derechos humanos este 1 de agosto a las 16 horas en la peatonal Luis Gacín de Trelew. La movilización tendrá el propósito de refrescar y visibilizar los pedidos de justicia 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado, 3 años del asesinato de Rafael Nahuel en la represión de la LOFLAFC en Huincul Mapu, 3 años de la desaparición y posterior femicidio de Johanna Ramallo. Además, se suma el reclamo por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro a 3 meses de su desaparición a manos de la policía bonaerense de Sergio Berni. En relación a este último reclamo, expresan en su comunicado de difusión: tenemos otro pibe desaparecido por las fuerzas represivas del Estado que continúan infundiendo la violencia, el temor y el disciplinamiento, gobierne quien gobierne. Temporal de nieve dejó aislados a pobladores de las zonas rurales de Chubut. Desde hace semanas se evidencian fuertes nevadas en las zonas rurales del noroeste de la provincia del Chubut. Hay lugares en los que la nieve llega a la cintura de una persona, registrándose una cantidad que oscila entre 1,50 y 1,60 metros de altura. La acumulación de nieve y la persistencia de viento blanco generaron que los caminos que comunican a las diferentes comunas y localidades con las ciudades hayan quedado truncos y, como consecuencia, muchos y muchas pobladoras permanezcan completamente aisladas. Además de la imposibilidad de aprovisionarse de alimentos y abrigo, los pobladores están sufriendo grandes pérdidas de ganado debido a las bajas temperaturas persistentes y la falta de forraje producto de la permanencia de la nieve en los campos. Las zonas más afectadas son las que se encuentran entre Cuyamen y el Maitén. Este lunes, un helicóptero con un médico y rescatista recorrió la zona para brindar asistencia y evaluar algún posible traslado. En tanto, hoy se sumará otra nave desde Esquel. Piden a las y los pobladores que hagan señas con pañuelos rojos, naranjas o amarillos para dar aviso y ser rescatados y rescatadas. Por otro lado, la localidad de Cuyamen estuvo sin luz más de 6 días. Este lunes por la tarde arribó el camión con el generador de energía que permitió reemplazar el equipo averiado. El personal de servicios públicos efectuó la instalación normalizando el servicio en horas de la noche. Buenas compañeras, Fran de Radio Tierra Campesina reportando desde Mendoza en medio de la pandemia por COVID-19 y actualizando datos de estos días. En el día de hoy se registraron 78 casos positivos y también se notificó el deceso de un hombre de 84 años internado el domingo pasado por insuficiencia respiratoria. Mendoza ya cuenta con 958 casos positivos confirmados, 166 personas recuperadas y 26 decesos. Cabe recordar y rescatar que Mendoza ya entró en la fase de transmisión comunitaria, es decir, de que todas las medidas que se adoptan son con esa especificidad. También en la misma línea, la continuidad de la pandemia, en las que las brechas sociales se han visto mucho más marcadas y muchos sectores trabajadores han sufrido vulneraciones de derechos, como lo es el sector docente. Queremos charlar un poquito sobre esto. En este comienzo del segundo trimestre, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación iniciaron una medida de fuerza por 48 horas de retención de tareas exigiendo el pago del aguinaldo, ya que el gobernador Rodolfo Suárez no pagó en los plazos previstos que establece la ley y los postergó para septiembre. A ese reclamo se suma también la apertura de paritarias, la regularización en el acceso a suplencia, la obtención de los bonos de puntaje, como así también cuidar la salud y la integridad de celadores y celadoras que deben asistir a las escuelas, aunque éstas permanezcan cerradas. Es por eso que nos sumamos nuevamente al reclamo para exigir la apertura de paritarias y exigir más para educación. Informó desde Mendoza, Fran de Radio Tierra Campesina. Reporte semanal de AMARC Argentina, un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escúchalo y descargalo cada semana desde nuestra web www.amarcargentina.org. AMARC Argentina, Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentinas.